Acá, siendo las 18:30, está culminando esta manifestación convocada por las distintas agrupaciones y personas vecinas de la comarca que estamos, de alguna manera, muy conmovidas y enojados, indignados, una cantidad de emociones que se sintieron hoy en lo que cada uno comentaba respecto de el desalojo que está anunciado para los próximos días de enero. Esperemos que esto así no suceda. Vamos a escuchar algunos testimonios de los protagonistas. ¿Y qué te pareció la convocatoria esta que se está dando hoy acá en Lago Puelo, pero en distintas partes de todo el país? Sí, hay convocatorias en varios lugares y la idea es visibilizar, seguir denunciando esta situación que hoy atraviesa la Losca Illaco, pero acá en cercanías tenemos la Losca Enquentreu también, que está con una amenaza de desalojo, la Losca Yunao, que también está con la defensa del río Chubut, las nacientes del Chubut, está la LOF también. Cayó un panicheo también con este intento de hacer el paso pueblo acá, con todo lo que eso implica. Entonces, es una forma de visibilización, una forma también de hacernos presentes, de hacer notar nuestra voz. Nosotros como mapuche tenemos nuestro Nehuen, no solamente entre nosotros como personas. Marimari, Tatiana, ¿por qué estás hoy acá en Parques Nacionales Lago Puelo, en la entrada de parques, en esta convocatoria? Bueno, Mari, Compuché, estamos aquí en la convocatoria que salió en varios lugares para denunciar, hacer público el hostigamiento que está en este momento sufriendo la Losca Illaco en lo que hoy se conoce como Parques Nacionales, de Parque Nacional Los Alerces. Y la comunidad está hoy por hoy afrontando una orden de desalojo que está definida para el 9 de este mes. Y ese es un territorio ancestral mapuche que fue usurpado por el Estado argentino, en este caso por Parques Nacionales. Ahí hay varias familias que están viviendo con sus infancias, con pichiqueché, con niños, niñas que nacieron en el territorio. Y ellos volvieron a su lugar, de donde tienen su cupalme, sus antepasados. Intentando también volver a reencontrarse con su ser mapuche, con la forma de vivir ancestral, ¿no?, de nuestro pueblo, y también desde el punto de vista espiritual, ¿no?, que nosotros como mapuche no podemos desarrollarnos si no estamos en un territorio. Tati, ¿cómo ves el panorama político, provincial y nacional, el contexto? ¿Cómo pensás que puede favorecer alguna acción para impedir este desalojo? Y yo creo que la mejor manera es esto, hacer visible, poder juntarnos la gente mapuche principalmente, pero después con también compañeros, organizaciones políticas, sindicatos, para denunciar una vez más, ¿no?, esta forma que tienen los gobiernos de ampararse en sus leyes para en este caso querer efectuar un desalojo, que sabemos lo que esto conlleva, ¿no?, que no son situaciones fáciles de atravesar, son violentas porque el gobierno cuenta con sus fuerzas represivas para llevarla a cabo. El panorama la verdad es que no es desalentador por un lado, porque la política a nivel nacional es muy clara, han querido generar durante largo tiempo esta idea de pseudo mapuche, como negando también nuestra propia identidad, nuestro propio ser como mapuche. Y por ejemplo, el juez Otranto, hace 4 años, cuando fue la primera acusación que Parques Nacionales le hace a la comunidad, no los desalojó. ¿Qué hace fácil que ahora, 4 años después, cuando la familia ya está más establecida, los niños criándose ahí, por qué es más fácil para el juez determinar este desalojo? Lo que pasa es que hay presiones tanto a nivel nacional y justamente de Parques Nacionales a la cabeza de Christian Larsen, que es el presidente, se amparan en estas leyes que una de las leyes que tiene el Parque Nacional es de la época de la dictadura, donde ellos hablan de, no desalojo, sino de... La palabra.